Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Antes de comenzar, es necesario decir que esta lección está en total conexión con la lección pasada acerca del trabajo. Así que si no has escuchado el estudio pasado, ponga este en pausa y escucha primero la lección titulada El Cristiano y el Trabajo, la cual vas a poder acceder tocando el link que verás en pantalla. Pero si ya la escuchaste, entonces vamos a recordar algunos conceptos antes de comenzar a hablar acerca del sábado. Número uno, el trabajo no era parte del plan de Dios, sino que Dios creó al hombre con la intención de que se relacionara con la creación mediante el servicio desinteresado. Número dos, eso quiere decir que el trabajo duro y arduo vino como resultado, como consecuencia del pecado. Y número tres, Dios prepara el jardín del Edén para entrar en un estado de descanso o reposo con el hombre por la eternidad. Una vez dicho esto, quiero pedirte que abras tu mente porque hoy vamos a ver cosas acerca del sábado que quizás nunca hayas considerado antes. Sin embargo, recuerda que el hecho de que nunca hayas escuchado algo anteriormente no quiere decir que necesariamente sea falso, sino que necesitas estudiarlo y dejar que el Espíritu de Dios te muestre al respecto. Comencemos. Como habíamos visto en el estudio pasado, Génesis 2.15 nos muestra que Dios intencionalmente preparó todas las condiciones necesarias para que el hombre pudiera entrar con él en un estado de reposo o descanso. Ahora, todo esto es en el contexto del sexto día de la creación. Pero, ¿qué pasó en el séptimo día? Génesis 2 comienza diciendo, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Ahora es interesante que inmediatamente después, Dios invita al hombre a entrar en su reposo, que no es más que una relación continua entre el Creador y sus criaturas. Hay dos cosas importantes para tener en cuenta en la narración de la creación. Número uno, al final de cada día la narración deja bien claro cuándo el día comienza y cuándo termina, al decir, y fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo día, y así sucesivamente hasta llegar al sexto día. En cambio, el séptimo día, sabemos que comenzó en algún momento, pero nunca tiene final. ¿Por qué? Porque nunca fue la intención de Dios que terminara el proceso de relación que se había comenzado en ese día. El día séptimo no era algo especial que sucedería entre creador y criatura una vez cada siete días, cuando Adán y Eva dejaran de hacer sus labores o de ocuparse de sí mismos, sino que el séptimo día marcó el comienzo de un estado de relación o descanso continuo o perpetuo entre creador y criatura. Según Génesis 2, del 2 al 3, cuando Dios crea el séptimo día, lo bendice y lo reserva para relacionarse continuamente con el hombre. Es por eso que la narración especifica que no solo lo bendijo, sino que también lo santificó, porque todo lo que entra en relación y armonía con Dios es santificado, o se convierte en una extensión de lo que Él es, o sea, amor. Adán y Eva habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, era solo por medio de una relación íntima y continua con su Creador que aprenderían las implicaciones de llevar plasmados en ellos el mismo carácter de su Hacedor. Por otra parte, la semana pasada también vimos que el trabajo no fue el plan de Dios para el hombre, sino que vino como consecuencia del pecado. Eso quiere decir que el propósito del sábado no era un descanso físico para el hombre, porque nada de lo que hacía conllevaba un agotamiento corporal. Esto también lo podemos ver claramente en Génesis 2:2, cuando dice, Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y la pregunta es, ¿había hecho Dios alguna obra física que implicara agotamiento dentro del proceso de creación? Por supuesto que no. Descartando el hecho de que Dios no se agota ni se cansa, aún así, Dios todo lo creó por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho, y ese proceso se repitió por seis días. Y en el mismo sexto día, utilizó sus manos para formar al hombre de la tierra, y esto tampoco es algo que conlleve a cansancio o agotamiento físico. Por consiguiente, esto reafirma mucho más que Dios no crea el sábado como un día que el hombre necesitaría para su descanso físico, sino como un día que daba comienzo a algo que sería eterno. Y yo te pregunto, ¿el descanso en que Dios invitó al hombre a entrar en él era un descanso físico o un descanso espiritual o del alma? ¿Qué implicancias tiene esto en la manera en que debemos ver el sábado. Lee Salmos 62, 1 y 5. ¿Quién es el que trae verdadero descanso? Y si el descanso no sucede por un día, sino por una persona, ¿qué nos dice esto en cuanto a qué debería ser el centro, no solo de nuestros sábados, sino de todos los días de nuestra vida? ¿Será que podemos estar dejando de trabajar los sábados mientras que no disfrutamos del verdadero descanso? Y si no estamos disfrutando del verdadero descanso, ¿qué sentido tiene dejar de trabajar el sábado? Dios no creó el séptimo día para que fuera el día de descanso del hombre, sino que Dios invitó al hombre a entrar junto con él en su descanso eterno en el día séptimo. Y eso es muy diferente. Génesis 2 nos muestra que Dios creó el jardín del Edén para que el hombre habitara con él por siempre. Y sabemos que Edén significa placer, o lugar de lujo, o lugar de deleite. Ahora, la semana pasada vimos que cuando Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, lo que realmente dice en el original es que Dios hizo descansar al hombre en el jardín del Edén. Y yo te pregunto, si el Edén fue creado para que fuera el lugar donde el hombre habitaría por siempre y Dios hizo que el hombre descansara al hacerlo entrar en el jardín, entonces, ¿eso no significa que el hombre habitaría en un descanso eterno? ¿Acaso el hombre no permanecía en descanso mientras viviera en el jardín del Edén? Si decimos que el descanso estaba en el día séptimo solamente, entonces el hombre tenía que salir del Edén por 6 días y regresar al Edén cada séptimo día. Y eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia nos enseña que el hombre sale del jardín del Edén solo por una razón, y esa fue el pecado. Fue el pecado el que rompió el plan de Dios de vivir en una eterna o continua relación íntima con el hombre. O lo que es lo mismo, fue el pecado el que rompió el descanso eterno que el hombre tenía en Dios. ¿Y cómo lo rompió? Enseñándole al hombre a alcanzar todas las cosas por sus propias fuerzas o con sus propias manos. Lo primero que el hombre intentó alcanzar con sus propias manos o por medio de sus obras fue el ser igual a Dios. Porque la serpiente le había dicho que al comer del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, serían como Dios. Génesis 3:5. Fue el deseo de ser igual a Dios en un aspecto que, según la serpiente, le había sido oculto, lo que hizo que el fruto se volviera codiciable para ellos. Lo segundo que el hombre intentó hacer con sus propias manos o con sus propias obras fue cubrir su desnudez. O como vimos la semana pasada, salir del estado de esclavitud que le ocasionó quedar desnudo de la imagen y semejanza de su Creador y del amor incondicional que se manifiesta por medio del servicio desinteresado a toda la creación. Génesis 3:7. Luego el hombre intenta, con sus propias manos o sus propias obras, alcanzar el perdón de Dios al pasar la culpa y la responsabilidad de mano en mano hasta finalmente hacer al Cordero de Dios el chivo expiatorio que cargaría con sus pecados por medio de su muerte. El descanso eterno que Dios le había dado al hombre en el jardín del Edén significaba que el justo viviría por la fe. O lo que es lo mismo, el hombre nunca tendría que obtener por sus propias fuerzas, por el trabajo duro o por sus obras absolutamente nada, porque todo ya le había sido otorgado abundantemente y por gracia. Salir del Edén no fue un castigo de Dios por la desobediencia del hombre, sino la decisión del hombre de vivir por sus obras, ignorando completamente el descanso que se obtiene al vivir solamente por fe. Ahora, si el descanso de Dios es no intentar ser igual a Dios por sus propias fuerzas, o no tratar de cubrir tu desnudez con tu propia justicia, o de ser libre del pecado por tus propias obras, entonces yo te pregunto, ¿puede alguien exigirte o mandarte que guardes el sábado? ¿Puede una institución religiosa poner presión sobre ti o forzarte para que guardes el sábado a expensas de ser echado de ellas? Y si tu respuesta es sí, entonces, ¿no estaría esa persona o esa institución religiosa obligándote a ser salvo por tus propias fuerzas o por tus propias obras? Lee Juan 12:32. Jesús dijo que forzaría, presionaría, exigiría o que atraería a la gente hacia él. Lee Juan 10:27 y 1 Juan 4:19. ¿Cómo atrae Jesús? Lee Hechos 15:5. ¿Qué estaba exigiendo a algunos creyentes que se debía imponer a los nuevos conversos gentiles? Lee Hechos 15 del 10 al 11. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a los hermanos que querían imponerle a los nuevos conversos gentiles? Que sí circuncidaran y que guardaran los 10 mandamientos. ¿Cómo le llamó Pedro a la ley de Moisés o a los 10 mandamientos? Lee Hechos 15, 19 y 20. ¿Cuáles fueron las otras cosas o las 4 cosas que la Iglesia Apostólica en su primer concilio decidió que se le debería recomendar a los nuevos conversos gentiles? ¿Sabes por qué? Lee Romanos 3, del 8 al 10 para tu respuesta. El pecado separó al hombre de su Creador, destruyendo en él la libertad que le permitía vivir en un estado de reposo continuo, gozando de todo lo que le había sido dado por gracia. Y es aquí donde se hace necesario el mandamiento, porque la esclavitud del pecado nos lleva al trabajo continuo y no al reposo continuo. El pecado nos lleva a buscar la solución con nuestras fuerzas o con nuestras manos, pero no a buscar el descansar por medio de la fe en que Dios tiene la solución a todas las cosas. Nos lleva a hacer nuestra voluntad y buscar nuestra propia satisfacción mientras ignoramos a Dios y a nuestros semejantes. Éxodo 20, del 8 al 11 dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Realmente el sentido correcto es y lo apartarás, porque ningún pecador puede hacer algo santo. Y sigue diciendo el texto: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es reposo del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tu ciudad. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Cuando nosotros nos quedamos solamente con el descanso físico de dejar de trabajar en sábado, hemos perdido todo el significado del mismo. Primeramente, tenemos que notar que según el verso 11, la razón por la que nosotros debemos reposar en el séptimo día es porque Dios lo reposó en el pasado. ¿Qué pasado? En la creación. Y según vimos en las secciones anteriores, el reposo de Dios no fue físico, sino que fue un reposo en espíritu, porque el hombre y él entraron en una relación íntima. Ahora, en esta nueva condición del hombre, donde el pecado había hecho del trabajo una necesidad y no una opción, Dios le estaba pidiendo al hombre que hiciera un alto de todas sus labores o de toda su obra, pero era con un propósito específico. ¿Cuál? Exactamente el mismo propósito que tuvo el descanso en el Edén, relación. Analicen lo siguiente. Número 1, Israel vivía bajo un modelo patriarcal donde el hombre, por ser la cabeza del hogar, tenía preferencias por encima del resto de los que habitaban debajo de su techo. Esto quiere decir que el hombre podía estar descansando físicamente mientras que el resto de su casa seguían trabajando. Y si no me creen, entonces lean Proverbios 31 y verán lo que hacía y se esperaba de una mujer. Número 2, Dios es bien específico en decir quiénes necesitaban parar de todas sus labores en el día sábado. Y esto es por una sola razón: para no dejarlo al criterio de los hombres como figura dominante de la sociedad en la cual vivían. Y número 3, cada sábado Dios estaba recreando al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que juntos fueran portadores de su imagen o de su carácter. Pero el pecado hizo que el hombre se enseñoreara sobre la mujer y sobre el resto de la creación. Es por eso que el sábado traería de vuelta en la familia humana lo que el pecado había distorsionado en ella: una relación íntima de igual a igual entre el hombre y sus semejantes y con toda la creación. Exactamente la misma relación de igualdad que se dio en el Edén, cuando Dios invitó al hombre a entrar con él en su descanso eterno en el séptimo día de la creación. El objetivo del sábado no es que el hombre deje de trabajar, sino que el hombre sea recreado a la imagen y semejanza de su Creador. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo Jesús, considerando a los demás como superiores a uno mismo, no velando por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Filipenses 2, de 3 al 4. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 5, del 12 al 14. En esta versión de los 10 mandamientos, ¿cuál es específicamente el propósito por el cual Dios le pide a su pueblo que dejen de trabajar en el séptimo día? ¿Qué dice la última oración? ¿A quiénes beneficiaba que ellos no trabajaran? ¿Acaso eso no hacía que los siervos o esclavos estuvieran en la misma posición de igualdad que sus amos? Compara este propósito con lo que dice Filipenses 2, del 3 al 4. Lee Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Acaso Dios no estaba haciendo que cada sábado su pueblo tuviera el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Lee Isaías 58, del 13 al 14. ¿No crees que se está presentando aquí el mismo principio de Filipenses? Lee Isaías 58, 14. ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que retiren su pie de pisotear el sábado? Lee Filipenses 2, 9. ¿Qué hizo Dios con Jesús? ¿Acaso la causa por la que Jesús fue exaltado no es la misma causa por la que los que no pisotean el sábado son exaltados? El bonus de esta semana lo vamos a extraer de una declaración de Jesús con respecto al sábado. En Marcos 2, del 27 al 28, y dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Hay varias cosas interesantes en este verso que por lo general pasamos por alto. Número uno, la expresión Hijo del Hombre es el título por excelencia con el cual Jesús se llamó a sí mismo innumerables veces en los evangelios. Esta expresión es una traducción literal de la expresión hebrea Ben Adam, y Jesús la usó con toda intención porque alude al hecho de que Él participa de nuestra misma naturaleza humana, como dice Filipenses 2:7. En adición a esto, la expresión hebrea Ben Adam, que literalmente significa Hijo de Adán, es usada en el Antiguo Testamento 107 veces, de las cuales 93 veces aparecen solamente en el libro de Ezequiel. Y la usaba Dios para referirse a dicho profeta. Es importante destacar que, de acuerdo a la enciclopedia judía, los judíos interpretan esta frase como Hijo del Hombre y se refiere a la humanidad en general, en contraste directo con la deidad o la divinidad, en especial con respecto a la debilidad y fragilidad del ser humano. Número 2. El hecho de que Jesús dijera que el sábado fue hecho o vino a la existencia para nosotros o por causa de nosotros significa que el sábado no fue hecho para que nosotros le sirvamos o nos sometamos a él, sino más bien que el sábado fue hecho para que nos sirva a nosotros. ¿A dónde voy con todo esto? Que cuando Jesús, como Hijo del Hombre o como parte de la humanidad, se llamó a sí mismo Señor del sábado, quería que nosotros entendiéramos que, así como Él, cada ser humano es Señor o tiene el poder de decidir qué hacer en el sábado. El pueblo de Israel había hecho al sábado su Señor, dejando que éste les dictara qué hacer y qué no hacer. En otras palabras, Israel era esclavo del día sábado. No por gusto los evangelios registran 7 milagros de sanidad hechos por Jesús en el día sábado, y varios de ellos utilizando alimentos que desafiaban abiertamente la cultura sabática de la época en cuanto a lo que significa trabajar. Y por si esto fuera poco, en el mismo contexto de Marcos 2, 27 y 28 al 28, vemos que Jesús nunca le prohibió a los discípulos hacer algo que supuestamente estaba prohibido hacer. ¿Sabes por qué? Porque prohibir cosas en el sábado o forzar a las personas a dejar de hacer algo en ese día va en contra del principio más importante que nos enseña el sábado: la justificación por la fe. El sábado nos pide descansar de todas nuestras obras, pero nosotros hemos entendido esto como un simple descanso físico, cuando en realidad Dios quiere que descansemos de las obras que más nos separan de Él, que son aquellas que hacemos para salvarnos, para sentirnos dignos, santos o merecedores de su gracia. Como vimos la semana pasada, el pecado nos ha enseñado a trabajar nuestro camino al cielo. Sin embargo, la religión nos ha enseñado a ganarnos el derecho al cielo por medio de nuestro descanso sabático. Porque el dejar de hacer cosas se vuelve un mérito en nuestro favor. Y tanto es así que estamos pendientes de aquel que sí hace cosas en el sábado para evaluar su espiritualidad y su fidelidad a Dios. Hemos pensado que dejar de hacer cosas en el sábado nos hace más fieles a Dios, cuando la fidelidad no es una cuestión de dejar de hacer cosas con nuestras manos, sino de creer o tener fe en aquel que hizo ya todas las cosas para nuestro deleite. De nada nos sirve dejar de trabajar, cocinar, planchar y hacer cosas en el sábado cuando todavía no hemos aprendido a descansar en fe, porque nuestra salvación está en Jesús y solamente en Él. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero de la misma manera en que contamos las horas y los minutos para entrar en el sábado, así también contamos las horas y los minutos para salir del sábado. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros puede vivir más de 24 horas en el sábado que la religión ha creado para nosotros. Esperar la llegada del sábado se convierte en una alegría solamente por la liberación de las cargas físicas del trabajo. pero a la misma vez se convierte en una tortura porque nos esclaviza y nos quita la libertad de ser y hacer lo que nosotros deseamos. Cuando Adán y Eva entraron en el descanso de Dios, en el séptimo día de la creación, ellos nunca salieron de ese descanso. Y todo lo que hacían, desde cultivar la tierra, atender y cuidar los animales, comer, divertirse y hacer todo lo que deseaban, era parte de ese reposo. Los 10 mandamientos no son promesas de Dios para un solo día de la semana, sino para todos, incluyendo el mandamiento del sábado. Yo no puedo jactarme de guardar o de ser el pueblo de los 10 mandamientos cuando durante 6 días de la semana estoy ignorando el único mandamiento que me conecta con Dios y mis semejantes en una posición de igualdad. Es precisamente porque no permanecemos en el reposo o el descanso de Dios todos los días de nuestra vida que no podemos creer que Dios nos salva enteramente por gracia y que no hay un solo ser humano que merezca menos la gracia y la salvación que nosotros. Hemos llegado al final del estudio de hoy y estoy seguro que muchos de ustedes quizás saldrán diciendo que estoy promoviendo que no guardemos el sábado o que trabajemos o que podemos trabajar en el sábado. Si esa fue la conclusión que sacaste, yo no puedo hacer nada. Simplemente no entendiste absolutamente nada de lo que hemos hablado. Por otra parte, si tú crees que yo he dicho que podemos trabajar en el sábado, te cuento que tienes un problema mucho mayor. Y no soy yo, sino hacerle sentido a las palabras de Jesús cuando al reclamarle por qué hacía trabajar a un hombre en sábado, él respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Recuerda que tu descanso siempre va a ser el resultado del trabajo de otro. Ojalá aprendamos a estar más pendientes de hacer descansar a otros, cuéstenos lo que nos cueste, que estar preocupados por nuestro propio descanso. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.